Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Llegó el momento, llegó el color. Prepárate, alista tus audífonos, enciende tu radio. Nos tomamos un espacio de tu día sin la debida autorización. Porque lo púrpura lo cambia todo. Esto es Radio Púrpura. Esto es Radio Púrpura. Claro, 11 de enero y son exactamente las 9 de la mañana. Ya estamos en nuestro programa Radio Púrpura. Un feliz año a todos ustedes. Y que gusto acompañarlos nuevamente todos los sábados de 9 a 10 a.m. Soy Romelo Bando y es un placer compartir con todas y todos ustedes. No se olviden de seguirnos a través de nuestra fanpage Radio Púrpura en Facebook y en Twitter como @radiopúrpura-s. Amigos y amigas, el tema que abordaremos en esta mañana es sobre la crisis ambiental y la relación de las personas con sus mascotas. En esta mañana en cabina de Cultura FM tengo el gusto de compartir con Marisa Cuásker. ¿Qué gusto, Marisa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal ese fin de año? Buenos días, Romel, amigos y amigas. Muy bien. Bueno, iniciando el año aquí con el programa con muchas ganas. Y bueno, todos a quienes nos escuchan a través de la frecuencia 100.9 Cultura FM, como ya mencionamos, esta mañana estaremos conversando sobre la crisis ambiental y la relación de las personas con sus mascotas, con nuestros invitados en el segmento La Tertulia. Pero antes de abarcar todo lo mencionado, ¿qué les parece si empezamos con un poco de música? El tema musical que vamos a escuchar es Inestabilidad de Escape. Bienvenidos y bienvenidas. Insensibilidad de Escape. Sí, es un tema muy recurrente a lo largo de todo lo que es la historia española. Al menos acá ha sonado cuando era la lucha de antitaurina por muchos años. Hubo un gran proceso de transgresión entre lo que es hoy y lo que era antes en relación a los derechos de los animales, ¿no? Y es esta más o menos esta idea de cómo pensamos que los animales son algo que nosotros necesitamos producir para nuestro propio beneficio. Es como una psiquis que tenemos desde el sistema educativo, ¿no? Nos dicen, la vaquita te da leche. La vaquita no es un ser vivo como tal que tiene sus propios derechos, sino que te da cierto producto para tu beneficio. Igual, y es así con todos los animales, en su mayoría, ¿no? El perrito sirve para ser guardián de la casa. Un regalo para los niños y después... En Navidad, y claro, y encima más te meten esa idea de que el perrito tiene que ser de pedigrí con raza para que tenga más validez, ¿no? En la sociedad civil. Con esto ya pasamos a la canción, que es Insensibilidad de Escape, ahí nos va a ayudar nuestro compa Francisco. Escúchalo. Bajo la rueda siempre. tan leal sabiendo cuál es su final. Maldigo a la persona que es capaz de maltratar a un animal. ¡Cuánta irresponsabilidad! Bueno, amigos y amigas, como lo mencionamos al inicio, hoy hablaremos sobre la crisis ambiental y la relación de las personas con sus mascotas. No se olviden que hoy estamos activos en redes sociales con el hashtag Crisis Ambiental. Amigos y amigas, recordemos que últimamente hemos visto noticias sobre Australia, que vive la peor temporada de incendios forestales, ocasionados por calores extremos, sequías prolongadas y fuertes vientos, que generan que el fuego se extienda rápidamente. Además, los niveles de crecimiento del CO2 están calentando el planeta, generando estas temperaturas elevadas. Se dice que ya existen 27 personas muertas, incluyendo a varios bomberos, 500 millones de animales muertos, casi 6 millones de hectáreas consumidas y más de 1.500 casas destruidas. Además, hay decenas de personas desaparecidas. Chris Dickman, experto en biodiversidad australiana de la Universidad de Sydney, calcula que unos 8.000 koalas han muerto por los incendios y cerca de 30 de sus hábitats han resultado afectados. Además, menciona que los animales que han sobrevivido a los incendios podrían morir porque sus hábitats han sido dañados y no van a poder encontrar alimentos ni refugio. En redes sociales se han hecho virales los videos de un koala pidiendo ayuda, escapando del fuego o siendo rescatados por una mujer, escuchando sus ruidos de dolor por las quemaduras que se les han generado. Dickman menciona que lo que estamos viendo ahora en Australia es probablemente cómo podría ser el calentamiento global generado por el cambio climático en otras partes del mundo. Con este contexto, amigos y amigas, vamos a pasar a nuestro segmento La Tertulia. Una taza de café, una buena conversación con los expertos. La Tertulia, somos lo que quieres oír. En esta mañana tenemos el gusto de conversar con... Silvana Aro, coordinadora técnica del Consejo de Protección de Derechos, quien nos dará a conocer sobre la campaña Para las Orejas que impulsa la institución. También estaremos acompañados por Andrés Ortega, presidente de la Asociación de Médicos Veterinarios de Fauna Silvestre del Ecuador, cofundador y director de investigaciones del Fondo Tueri, de conservación para el manejo, rescate y rehabilitación de fauna silvestre. Doctor en medicina veterinaria, zootecnia e inspector honorífico en el control de tráfico de vida silvestre. Bienvenidos. Bueno, en este momento acaba de llegar Andrés Ortega. Les damos la cordial bienvenida a nuestros invitados y esperamos que podamos hablar sobre especialmente el tema de animales y mascotas. Bueno, en esta mañana ya presentaron los invitados. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Feliz año? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les ha recibido este año? Ahorita estamos en una crisis ambiental muy fuerte, ¿no? Lo que se vive en Australia, hay una ruptura de cambio climático, la capa de ozono. Ahorita mismo estamos viviendo en la ciudad de Quito que el sol, el calor es insoportable. Y desde esta perspectiva, Andrés, ¿cómo se entiende esta ruptura de cambio climático? ¿Es una cuestión generacional? ¿Es una cuestión, de modelo económico-social? ¿Es una cuestión ya misma innata de los seres humanos? Porque los seres humanos, bien o mal, somos los seres más contaminantes del planeta. ¿Qué se podría hacer? ¿Cuál es la lectura frente a toda esta crisis ambiental? Buenos días con todos, buenos días, gracias por la invitación. Pues sí, los expertos comentan que el calentamiento global es algo que se tiene que dar. No obstante, nosotros los humanos lo que hemos hecho en las últimas décadas es acelerar este calentamiento global, tanto con el consumo de los combustibles fósiles, con la contaminación, con la basura, con la invasión del espacio natural que hemos tenido, con la ampliación de las fronteras agrícola-ganaderas, con el incremento del consumo de animales, de vacunos, por ejemplo, que emiten CO2 al ambiente, metano. Y entonces, sí, el desarrollo del ser humano lamentablemente ha consumido mucho de los recursos naturales del planeta y eso ha acelerado todo este tema del calentamiento global y el equilibrio en el ecosistema. Ya, en esta cuestión, si ya hablamos de fauna global, fauna silvestre, ¿qué animales estarían más propensos a extinguirse, al menos hablando ya acá en la zona de Ecuador, por ejemplo? Pues lo hemos notado acá en la ciudad mismo, ¿no? Cuando tenemos esos veranos muy largos, muy secos, y los incendios forestales se hacen evidentes. En el incendio pues se pierde no solo lo que nosotros vemos, es decir, los animales grandes, los mamíferos, por ejemplo. Hemos tenido casos de conejos silvestres, de puercoespín quemados, de zorros andinos, en algunas partes ya un poco hacia los trópicos, incluso tigrillos, ¿cierto? No solo estos animales, sino también las aves. Aves que en su búsqueda de sobrevivir dejan abandonados los nidos, entonces esos polluelos se pierden. Animales como anfibios, como reptiles, como insectos, pues no alcanzan a escapar del fuego, entonces se pierde. Entonces los expertos afirman que luego de un incendio es casi imposible que ese ecosistema vuelva al estado natural. Ya, listo, Marisa. Sí, Silvana, ¿en qué grado afecta este cambio climático en los animales domésticos? Bueno, yo quiero empezar diciendo que es importante que vayamos tomando conciencia de lo que está viviendo el mundo, lo que está viviendo la región y lo que posiblemente vamos a tener que enfrentar como país y como ciudad. Existe una lógica de un posicionamiento, de un uso abusivo del ser humano, es decir, el ser humano es el centro de todo y desde esa perspectiva lo que tenemos es una mirada utilitaria, ¿no es cierto?, instrumental de todo aquello que está a nuestro alrededor, lo que decía anteriormente Romer, ¿no es cierto?, pensamos que tenemos el derecho a tomarlo como propio, está para nuestro beneficio. Y en esa lógica, si no empezamos a generar conciencia respecto a las implicaciones que tiene el deterioro, ¿no es cierto?, del ecosistema, el cambio climático, pues los seres humanos somos los primeros causantes de toda esta crisis, pero por otro lado también seremos los primeros que vamos a sufrir los impactos concretos de toda la destrucción que estamos generando. Es así que, necesitamos mirar integralmente la problemática para tener unas respuestas oportunas y concretas. Y creo que es importante empezar desde el marco normativo. En el 2008, la Constitución, la primera Constitución que reconoce, ¿no es cierto?, los derechos de la naturaleza. Y esto no puede ser una declaración solamente porque queremos ser lo más progresista, sino porque evidentemente hay una estructura de pensamiento, hay una lógica y un enfoque de pensamiento en el que, claro, hay cuestiona y replantea el hecho de que el ser humano es el centro de todo. Por tanto, lo que interpela es la ley, es que hay que tener otra mirada. La naturaleza es parte también y por tanto tiene derechos. Y esos derechos tienen que ser protegidos y tienen que ser cuidados. Para eso se genera toda una normativa nacional, toda una normativa local. Pero penosamente esta no se aplica en su justa dimensión y parte de esto es que vayamos teniendo conciencia de lo que podría significar para el ser humano, para la convivencia, no tomar en consideración todos estos factores que no solamente son el cuidado y protección a los animales, sino el cuidado y protección a la naturaleza, al agua, buscar una manera más responsable, por ejemplo, de procesar la basura, de cuidar los ríos, de limpiar los ríos, de proteger a los animales, es decir, ir mirando desde otra perspectiva lo que debemos ir haciendo desde lo público, desde el Estado como garante de derechos, pero también de esta responsabilidad, esta corresponsabilidad que tiene la ciudadanía en general. Nosotros como Consejo de Protección de Derechos trabajamos con 9 grupos de atención prioritaria, animales y naturaleza. Y en este sentido, este año, ¿no es cierto?, hemos elaborado una agenda que recoge todas las políticas de protección y garantía de derechos de la naturaleza, ¿no es cierto?, toda esta normativa, y este momento lo que hemos tratado es de impulsar una campaña que está vinculada a lo que decía, ¿no?, esta tendencia responsable de los animales, porque esta apropiación de los animales y no tener un cuidado racional tiene implicaciones directamente con el impacto ambiental. Bueno, ¿cuál sería esta campaña y cuéntanos un poquito sobre ella? Bueno, la campaña se llama Para las Orejas, básicamente está orientada a la ciudadanía. Para las Orejas lo que busca es darle fuerza a cinco elementos fundamentales en el cuidado de animales como perritos y gatos, ¿no? Son animales de familia y básicamente la campaña hace referencia a la adopción, al cuidado, a la esterilización, al no abandono y a proteger del maltrato en todas sus dimensiones. Claro, uno de los problemas que tenemos en este momento es el abandono de las mascotas, ¿no? De los animales de compañía o animales de familia. Por cada 22 personas hay un perrito o un gatito abandonado. Si nosotros en la ciudad de Quito específicamente decimos que vamos al 2020, que ya estamos aproximadamente llegar a 3 millones de habitantes, pues podemos hacer el cálculo de cuántos perros y gatos se encuentran abandonados en la calle, que apenas nos pasa el gusto de que dejó de ser el regalo chiquito y bonito, peludito, dulce, y claro, ya luego empieza a generar más necesidades, pues lo abandonamos de cualquier lugar. Entonces esto me parece que es importante ir generando este tipo de conciencia, ¿no? Y una propuesta al abandono, por ejemplo, es la adopción. La adopción ahora en varias organizaciones en Quito que están trabajando, rescatando animales y quienes quieren incorporar a su familia, a un animal, a un gato, a un perrito, lo que tienen que hacer es acudir a estos espacios y esterilizarlos también, esterilizarlos para evitar que sigan reproduciéndose permanentemente y que luego terminen nuevamente en el abandono, y proteger del maltrato en todas sus formas. A veces pensamos que únicamente el maltrato es abandonarlo, dejarlo en la calle, golpearlo, agredirlo, pero también el maltrato es no darle la alimentación, no tener un espacio adecuado, dejarle a la intemperie en condiciones de exposición, donde vive en frío, donde vive en hambre, cuando no se recogen sus desechos, cuando no se los saca a pasear. Entonces todas estas se consideran también formas de maltrato. Y en este momento estamos trabajando, interpelando toda la conciencia ciudadana en todos los grupos etarios, pero sabemos siempre que serán los niños, serán los jóvenes quienes nos ayuden a cambiar los patrones y las conductas que tenemos, especialmente los adultos, de ver a los animales desde esta lógica instrumental y no como animales que sienten. En este contexto, Andrés, ¿cuál sería la forma más idónea o el camino más idóneo para evitar estas zonas de violencia, más que todo, porque son zonas de violencia que se van construyendo generacionalmente y ya no son solo parte de uno mismo, sino que también lo compone la familia, lo compone las instituciones educativas y en cierta forma también lo componen ciertas instituciones religiosas también, ¿no? Y también parte como responsabilidad del Estado, porque toca tener en cuenta y toca ser bien claros en esto, también esto de del consumo de animales también genera intereses económicos, y intereses económicos muy fuertes. Así, ¿cuál sería el camino idóneo? ¿Las campañas son necesarias? ¿Son el camino más óptimo? ¿O hay otras formas que se puede cambiar estas situaciones? Lo más importante ahora mismo en la sociedad es la educación. Tal como comentaba Silvana, es importante que la sociedad primero entienda que hay una normativa que ahora protege los derechos de los animales como seres vivos, como seres que sienten, al igual que el ser humano. Nosotros en la Universidad UTE, por ejemplo, en la carrera de medicina veterinaria, tenemos como eje transversal el bienestar animal y la bioética para que las nuevas generaciones de médicos veterinarios ejerzan su profesión enfocado en eso, en cultivar el bienestar animal, e incluso en los animales que van a ser usados como parte del consumo del ser humano. Es decir, que aun cuando ese animal va a terminar en el plato del ser humano, durante toda la etapa de vida de ese animal, en toda la cadena de producción de ese animal, desde que nace hasta cuando es faenado, sea este animal considerado un ser vivo con todos sus derechos. A pesar de eso, es importante que también otras zonas de la sociedad comprenda cosas como el manejo responsable de los animales, el tema de la esterilización como algo natural. Hasta ahora todavía se ve como un tabú el que se le esterilice al macho para los varones, el que las hembras sean esterilizadas porque los dueños quieren que tenga, aunque sea un hijito, y eso no se concibe ya en la actualidad, el fomento de la adopción de todos los animales que están abandonados, el tema de disminuir la importancia que se le da a las razas de perros, que fue una selección artificial del ser humano, y que si bien tienen su estética y tienen su explicación para las personas que gustamos de alguna manera algunas líneas de razas, tengamos la conciencia de que hay una belleza intrínseca también en los animalitos mestizos también, o sea, en su desfachatez, por así decirlo, gracioso, que son hermosos, esos animales son más fieles, son más resistentes incluso a enfermedades, y requieren de un hogar. El hecho mismo de que los chicos, los niños, vean como algo natural, algo del paisaje, un animal abandonado, un animal hambriento o un animal incluso atropellado, eso es contaminar también a la sociedad, ¿no? Ver que la violencia es parte del paisaje del ser humano, eso está mal. Entonces la educación para que todos estos chicos que van saliendo tengan esa cultura. Ayer justo una estudiante de la Universidad de UTE, de la carrera veterinaria, me contaba la situación que tienen en su barrio, en su conjunto habitacional, en donde muchos jóvenes adoptaron a perros de la calle. No obstante, sus vecinos querían envenenarlos por el hecho de que estos perritos pasan libres en el conjunto habitacional y les atañen el tema de los desechos, ¿no? Que es otro problema que atacar. La cultura de la limpieza, la cultura del respeto del ser humano en su espacio también, ¿cierto? Todos esos son componentes educativos. Y Silvana mencionó algo muy importante, el hecho de que perros y gatos estén libres también está causando daños al ecosistema, porque hay muchos de estos animales que en la búsqueda de sobrevivir también incursionan espacios silvestres. Por ejemplo, los perros asilvestrados van hacia los páramos, hacia los bosques, y ejercen una competencia alimentaria con animales, es decir, cazan conejos, cazan venados, provocan un conflicto humano-animal con los hacendados, con los finqueros. Los finqueros piensan que son animales silvestres los que están causando ese problema y comienzan a cazarlos, o envenenan a presas de carne para matar a los perros asilvestrados, sin darse cuenta que de esas presas de carne también se alimentan nuestros animales silvestres, como osos, como curuquingues, guarros, lobos de páramo, incluso nuestro cóndor andino, y los envenenan. Entonces es un círculo que conlleva a delitos, ahora delitos contra fauna urbana y también delitos contra fauna silvestre. Pero ¿quién los origina? El humano, que abandonó esos animales, ¿cierto? Los gatos ahora mismo son considerados como los principales depredadores de fauna silvestre urbana. ¿A qué me refiero? A los colibríes, a los huirachuros, a las lechuzas, a las zarigüeyas, a esos animales que viven en la ciudad pero que son silvestres. ¿Por qué? Porque el gato es un depredador nato, no es porque él busca hacer daño, sino que es un depredador nato. Pero ¿quién provocó ese abandono de ese gato? El ser humano, que propició primero la reproducción descontrolada y luego el abandono de esos animales. Precisamente, como hablamos de que esterilizar es una de las formas de ayudar a que no existan tantos animalitos abandonados, siempre he tenido la duda de cuál es la diferencia entre esterilizar y castrar y cuál sería la mejor opción. Hay varias opciones. En caso de las hembras se habla de una ovariohisterectomía, es decir, la extracción quirúrgica de los ovarios, los cuernos y el útero. Hormonalmente ya está establecida la edad óptima para hacer estas esterilizaciones y no conlleva efectos indeseables, más bien hay muchos efectos deseables en las perritas que son esterilizadas. La castración o la orquitectomía es más aplicada al macho, que es decir, la extracción de los testículos para que ese macho no tenga espermatozoides y testosterona. La testosterona es la hormona que le da las características de macho. En las hembras, los ovarios secretan los estrógenos. En el tema de las hembritas, si es que dejásemos los ovarios como se hace en las mujeres, la hembrita sigue teniendo celos, sigue teniendo los sangrados y sigue atrayendo machos. Eso es indeseable porque eventualmente hay cópulas inefectivas porque no va a haber una gestación, pero sí conlleva problemas de infecciones uterinas del muñón que queda, por ejemplo, o vaginitis.

cofundador y director de investigación del Fondo Tueri de Conservación para el Manejo, Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre, y Silvana Aro, coordinadora técnica del Consejo de Protección de Derechos. Amigos y amigas, continuamos con nuestro diálogo con nuestros invitados en nuestro segmento La Tertulia. Una taza de café, una buena conversación con los expertos. La Tertulia, somos lo que quieres oír. Ya, y justo lo que estábamos hablando en la pausa, y creo que también antes estábamos hablando cuando estaba respondiendo la pregunta, yo tengo una duda, ¿no? ¿Hay una diferencia o una lectura muy diferente en lo que son los del cuidado de los animales aquí en la ciudad? Porque, no sé, cualquier persona que tenga más causas, o la gente común en realidad, le compra su dog chow al perrito para alimentarlo. Vuelta en las zonas rurales es más como más familiar. Lo que ellos comen, también come el animal. No sé si eso es lo más idóneo. ¿Qué lecturas diferentes se pueden entender desde la relación entre las personas con las mascotas en la ciudad, en la síntesis citadina, por decirlo de una forma, y en las zonas rurales? ¿Cómo sería esta relación? A ver, debemos partir de una cosa técnica y básica, que es que cada uno de los seres vivos tiene requerimientos nutricionales. Es decir, nosotros los seres humanos necesitamos una proporción en nuestra dieta de proteína, de carbohidratos, de lípidos, de vitaminas y minerales. Normalmente los balanceados de calidad están proveyendo todos esos nutrientes, de manera que uno cuando compra un balanceado de prestigio le está dando a su animal de compañía lo que el animal de compañía necesita. Eso en teoría. Cuando nosotros preparamos alimentos caseros, nosotros no desconocemos de esos requerimientos nutricionales en términos generales, y el animal no suele recibir lo que requiere su organismo. Entonces eso conlleva algunos problemas dermatológicos, metabólicos, de desarrollo, de huesos y en fin. En campo esa es la tendencia, se le da a un animalito en exceso algunos de los insumos alimenticios. Por ejemplo, las personas que mantienen ganadería suelen dar a sus perritos el suero o lo que sobra de sus alimentos. En muchos de los casos esto no cumple con sus requerimientos, pero también se ve que en algunos casos cumplen demasiado, y también hay perros obesos en este tipo de alimentación. Ahora hay una tendencia de dar alimentos preparados frescos, principalmente la tendencia un poco vegetariana, para que se disminuya también el consumo de proteína animal. Eso está en serias discusiones todavía, no se da carta abierta. O sea, un felino requiere proteína animal porque si no puede morir. Un perro es un animal omnívoro, es decir, requiere proteína animal y proteína vegetal. Las dietas totalmente vegetarianas pueden conducir a problemas también en los perritos. Esa es una condición estrictamente de ellos. Pero es una posibilidad que puede pasar, o se puede estudiar para que se puedan alimentar. Se puede estudiar, pero es bastante complejo el tema, porque hay que ver incluso el comportamiento de los animales en cuanto a recibir solo croquetas, por ejemplo. Por eso es que en casa hay que implementar técnicas de enriquecimiento ambiental para que ellos tengan un comportamiento natural. Los paseos que decía Silvana son importantísimos para el desgaste energético y para la salud mental de esos animalitos, ¿verdad? En campo es otra situación totalmente diferente a la que ocurre en la ciudad, definitivamente. Yeah. Justo también cuando estábamos hablando de pausa, esto de la concientización es creo que el tema más central en esta pequeña conversación. Es claro, es lo que yo decía al inicio del programa, ¿no? ¿Cómo combatir por medio de sensibilización, de campañas, cómo combatir si en el mismo sistema educativo te enseñan que la vaquita está ahí para darte leche, que el chanchito está ahí para que te alimentes, o que el perrito tiene la función para ti de cuidar la casa y no más? O sea, no se lo considera un ser vivo como tal, con sus propios derechos, sino un producto que está ahí para tu propio beneficio. ¿Cómo combatir todo este alineamiento educativo que viene desde cuando estás en el jardín? ¿Cómo combatirlo ahora que ya eres una persona adulta y que ya tienes como un sistema ya estructurado mediante tu visión de la realidad frente a la naturaleza? Como mencionaba Silvana y como creo yo firmemente, es el tema educativo. La educación desde primeras etapas, pero eso tiene que nacer de política pública. Es decir, el Estado tiene que basarse en la Constitución y realmente hacer en la educación una revolución en cuanto al respeto al ser humano y respeto a los otros seres vivos también, que finalmente vivimos en un mismo ecosistema, en las escuelas, en los colegios y por supuesto en las universidades, en las profesiones relacionadas, ¿no? Profesiones ambientales, profesiones en derecho, profesiones en biología, profesiones en agronomía, en agropecuaria y por supuesto en medicina veterinaria. Bueno, como mencionábamos, en Quito existen muchos lugares en los que se encuentran mascotas abandonadas. ¿Qué podríamos hacer nosotros para ayudar a los perritos que vemos que están abandonados? Bueno, creo que es importante lo que mencionaba Andrés, ¿no? Si nosotros no trabajamos en el cambio de una conducta ciudadana, en el cambio de estos patrones en los que pensamos que como seres humanos estamos por encima del bien y del mal, no vamos a poder dar esos cambios significativos. Y creo que es importante ir caracterizando la población a la que queremos llegar con este tipo de campañas. Yo sin duda alguna estoy convencida que con los niños y las niñas que generan y tienen otras sensibilidades es mucho más fácil abordar los problemas que tenemos ambientales, el cuidado, ¿no es cierto?, de los animales de compañía. Y por otro lado, donde me parece que es bastante complicado, es trabajar en la conducta de los adultos, porque ya hay unas conductas aprendidas, hay unas acciones establecidas y además los adultos creemos que somos poseedores de verdades absolutas y eso es difícil trastocar. Pero haciendo un trabajo sistemático con política pública, evidentemente, y sobre todo utilizando la ley, me parece a mí que la ley no puede ser letra muerta, siempre la normativa es el marco referencial sobre el cual debemos actuar y se implementan las políticas, podemos ir dando cambios. En la ciudad de Quito, penosamente, hemos sido testigos y testigas a través de distintos medios, como por ejemplo, los animales de compañía, los animales de familia, terminan en los parques abandonados, terminan en calles específicas, en donde ya por ser lejanas, por no ser tan transitadas, se les empieza a dejar a los animales y hacen manadas, estas manadas que luego incluso pueden terminar agrediendo, atacando a personas, a niños, a niñas, a personas adultas mayores. Y claro, pensamos que el problema son los perros, que a ellos hay que digamos envenenarles para que se mueran, con eso evitamos la problemática. No nos olvidemos que hace muchos años, para garantizar, por ejemplo, que no hay una proliferación de perros, de gatos, de palomas, una de las acciones que se implementaban era el envenenamiento masivo y esa era una política de salud pública. Pero ahora que tenemos este marco normativo, digo, en la Constitución, eso no es posible, eso es impensable, pero claro, no se puede trasladar el problema a los animales cuando el problema, si no somos lo suficientemente sensibles para entender. Es importante hacer énfasis que somos los seres humanos. Entonces, es importante ir identificando estos lugares para que las autoridades, también las autoridades de control, puedan actuar en el marco de sus competencias, porque en un momento las campañas ciudadanas de concienciación son importantes, pero hay otras en que las acciones que corresponden de sanción también tienen que hacerse presentes, porque si no actuamos en las dos vías, digamos, de alguna manera no atacamos directamente la problemática que tenemos. Sí, justo tocando este tema, ¿los controles de las instituciones pertinentes son suficientes para controlar toda esta fauna que existe en la ciudad? Por ejemplo, hay esta campaña de adopción que siempre te llevaba el lema "no compres, adopta", pero a la vuelta de la esquina hay una tienda donde existe explotación sexual de los animales de raza, por decirlo de una manera, o también en zonas de afluencia donde van con sus vasitas con cachorritos tiernos y te lo venden a precios cómodos, en cierta manera, pero siempre hay esta disputa, ¿no? Una cuestión es la adopción, que se está luchando enérgicamente, y otra cosa es que hay tienditas, hay personas particulares que van a mercados y te los venden, y resulta ser llamativo porque tiene cierta más accesibilidad. De vuelta, con adopción es más como una tendencia responsable, es como más un estudio, hay varias organizaciones que hacen estudios si estás capacitado para tener un animal, porque adoptar no es una cuestión tan sencilla, pues tener un animal no es una cuestión tan sencilla, debes tener una responsabilidad, debes tener el financiamiento, el espacio y el tiempo para dedicarle. ¿Cómo afrontar todas estas dos? Bueno, aquí hay que hacer un análisis, digamos, estructural, ¿no? Porque si bien es cierto, el Estado es el garante de derechos, el Estado a través de sus instituciones lo hace, los recursos públicos siempre terminarán siendo insuficientes porque no es que son infinitos. Pero de todas maneras, los entes responsables de control tienen que hacer su trabajo. Y ese trabajo, digamos, tiene que ir acompañado nuevamente por estas campañas, por este cambio de conductas. Porque finalmente yo quiero hacer una comparación. Es como la cachinería. La cachinería existe porque existe alguien que consume ese tipo de productos, ¿no? Conseguidos ilícitamente. Si existen las tiendas de mascotas, entre comillas, es porque alguien está demandando, ¿no es cierto?, los animalitos que se encuentran ahí, los productos que se encuentran ahí. Y esto también está atado de alguna manera a la condición de clase. O sea, quienes tienen mayor estatus económico son quienes más acceden a estas tiendas donde hay animales que pueden tener unos costos onerosos, por ejemplo, que no lo pueden hacer unas personas de sectores populares en donde el animalito puede ser integrado a la familia, pero que tiene unas limitaciones para el cuidado. Entonces, digamos, pueden coexistir de alguna manera con ciertas regulaciones, pero finalmente lo que nosotros estamos impulsando como Consejo de Protección de Derechos, en compañía con los consejos consultivos, porque detrás de esto también están las organizaciones que han venido trabajando desde hace 30 años o más en la defensa de los derechos de los animales, de la naturaleza. Este es un trabajo, digamos, colectivo, es un trabajo sostenido. Seguir trabajando para apuntalar a este tipo, yo insisto, en el cambio de conciencia, en donde vayamos, ¿no es cierto?, adoptando animales, vayamos teniendo un cuidado responsable, vayamos adoptando las medidas de esterilización para que no haya una proliferación, que vayamos identificando cuáles son estas formas de maltrato, que como decía inicialmente, no solamente es golpearles, sino también humanizar a los animales, por ejemplo, perritos a los que ya se les hace la fiesta de cumpleaños, ya, y esta es considerada también una forma de maltrato, que puede ser que nosotros de donde queremos con todo el alma, pero ya las investigaciones dan cuenta que también esta es una nueva forma de maltrato, porque también hay unos ambientes propicios para los perritos, para los gatitos, unas necesidades concretas que no son las mismas que nosotros tenemos como seres humanos. Claro, y eso es complicado porque en toda producción comunicacional de gran que sea masiva, por ejemplo, tienes las publicidades donde están las herramientas utilitarias para los perritos mascotas, donde te ponen el perrito bonito elitizado así, o en la película te sacan como de raza, te sacan a una perrita, un animal doméstico todo arreglado y no se le peluquería, cosas así. Hay una producción comunicacional muy fuerte, y para enfrentar eso, cuando quieres que las personas adopten animales mestizos, que como decía Andrés, no son malvados, son más cariñosos en realidad, ¿cómo afrontar toda esta producción frente a pequeñas campañas que en realidad no tienen estos medios tan fuertes para concientizar a la gente? Como decíamos hace un momento, no hay una sola solución. Yo creo que hay muchas soluciones. Un asunto muy importante es el tema normativa, pero mientras la gente desconozca esa normativa, va a pensarse con derecho de hacer lo que desee. Entonces, en la parte educacional sí hay que comentar el tema de que hay una normativa que se puede aplicar. Educando a la comunidad, llegas a un nivel de conciencia muy importante. Es muy muy típico, hace poco pasamos las fiestas de Año Nuevo y hasta antes de Navidad media humanidad se desgarraba las vestiduras por la contaminación, por los incendios forestales, por el maltrato animal, pero cuando vamos al Año Nuevo a las playas dejamos esa playa hecha un basurero, porque simplemente tomamos bebidas en plástico de un solo uso, el hecho de consumir un vaso plástico, el hecho de consumir un sorbete, el hecho de consumir una funda, totalmente elementos de un solo uso, pero innecesarios. Entonces hay una incoherencia en lo que nosotros predicamos y lo que realmente hacemos. Por eso es que es importantísimo la educación, por eso es que a nuestros chicos de veterinaria en la UTE lo que hacemos es que ellos vayan aprendiendo una buena profesión éticamente aplicable, pero enmarcada en la coherencia, en el bienestar y en la ética de su ejercicio profesional, para que justo a los animales que ellos traten, efectivamente implementen lo que aprenden, pero basado en la ética, en la bioética y en el bienestar de ellos, ¿no? Silvana, ¿a qué lugares podríamos recurrir para la adopción y esterilización de las mascotas? Bueno, aquí tenemos a Urbanimal, tenemos a PAE, tenemos a varias organizaciones, digamos, que podemos encontrar a través de redes sociales, también tenemos que ver organizaciones serias, al igual que cuando vamos a dejar a nuestro hijo, a nuestra hija, a nuestro adulto mayor a un lugar de cuidado, buscamos que tengan permiso de funcionamiento, que cumplan con las condiciones necesarias para que el establecimiento funcione, lo propio también cuando vamos a un centro que está trabajando en temas de adopción, que tengan, ¿no es cierto?, un reconocimiento, que cuando veamos los animales estén en buenas condiciones, eso nos va a dar también la idea de las organizaciones y la seriedad con la que van trabajando. Me parece que eso siempre es importante mirar, ¿no? Ahora yo veo mucho a través de redes sociales, aquí un perrito, aquí un gatito, y claro, estas organizaciones de alguna manera garantizan que previamente hayan unas condiciones mínimas de estabilización de estos animalitos que estuvieron encontrados en la calle para poder ser entregados, porque si no también luego empezamos a entregar animales, digamos, como cartas, y de alguna manera sí tienen que pasar por algunos espacios que puedan ser, como digo, no estabilizados, que les vean cómo están sus condiciones y también generar de alguna manera un registro. Lo que acaba de decir Silvana es importantísimo porque les voy a contar una infidencia. En el gremio veterinario hay varias tendencias, ¿no? Habemos muchos veterinarios que sí estamos identificando como objetivo el exceso de perritos abandonados como una población, una realidad social. Pero por otro lado hay muchos colegas, muy amigos míos, que están en contra de las campañas de esterilización porque ellos afirman que eso es una competencia desleal hacia ellos. O sea, una esterilización totalmente cubierta, con todos los insumos necesarios, con todas las garantías de antisepsia y asepsia, con todos los implementos requeridos para hacer una cirugía, con un equipo de cirujano, anestesista, ambulatorio, instrumentista, no cuesta menos de unos $150, ¿verdad? Porque se le da absolutamente todas las garantías, con una anestesia inhalada muy benévola para los animales, con analgesia, con todas las garantías para el animal, tal como nos enseñan en las universidades. Ese es un valor justo, entre 150, 180, 200, y dependiendo del tamaño del perrito. Pero en las campañas de esterilización masiva se oferta una esterilización de 18, de 20 dólares. Entonces, claro, los colegas, y con de alguna manera comprensible razón, dicen eso es una campaña desleal, porque primero que en las campañas no se usan todo lo que nos han enseñado en las universidades, y segundo, mucha gente con muchos recursos aprovecha las campañas de esterilización para acudir a este servicio a sus animales de compañía. Ahí hay un enfrentamiento, digámoslo así, porque se identifica las instituciones que se dedican a hacer las campañas de esterilización masiva como competidores desleales de la profesión. No obstante, sí hay que identificar bien el tema. La gente, en el común de la gente, sí debe de alguna manera ser consciente y acudir al profesional veterinario de su confianza, a sabiendas de que su mascota va a ser tratada con todas las de ley en un consultorio o un hospital veterinario. En las campañas de esterilización masiva lo que se busca es dar una alternativa de solución a una problemática con perros abandonados o con perros de escasos recursos. Entonces, mal podríamos ocupar ese nicho con nuestros perros de compañía, con personas de recursos, sabiendo que hay una problemática. Por eso es importante que el municipio establezca zonas de prioridad y que estas entidades que ayudan al control de natalidad de perros acudan a estas zonas en donde la problemática se da, en espacios de escasos recursos o en poblaciones rurales, y que las personas que puedan pagar un servicio del veterinario lo puedan hacer. Debe entender la comunidad que en las campañas de esterilización nosotros lo que usamos no es que sean productos malos, no es que sean productos ni caducos ni nada por el estilo, pero usamos lo muy básico, estrictamente lo muy básico. Mientras que en una clínica veterinaria o un hospital veterinario se usa anestésico inhalado, que es un anestésico caro, muy, muy benévolo, y que las garantías para el animal son supremamente altas, en las campañas de esterilización usamos productos inyectables, pero de alguna manera tienen mucho menos control para su efecto farmacológico. En campañas de esterilización muchos de nosotros usamos productos como insumos como catéteres, sueros, equipos de venoclisis, pero en muchas de las campañas no se usa eso, precisamente por reducir los costos. No estoy desprestigiando las campañas de esterilización masivas, pero sí en cuanto a garantías, en cuanto al servicio que se da en una esterilización, en una clínica veterinaria, en un hospital veterinario, es supremamente más alto. Se usan insumos y recursos de infraestructura sanitarios totalmente inocuos para el animal, y eso obviamente demanda de un costo. Es más o menos como si yo quiero comerme unas papas fritas en la floresta, pues me van a caer deliciosas, pero si yo quiero pagar esas papas fritas con un plato gourmet de un restaurante fino, pues tendré que pagar un costo adicional. Si yo soy vegano, pues compro productos alimenticios veganos y tendrán un costo adicional. Yo debo ser consciente de que eso tiene un costo adicional por mi concepción, por mi convicción de no comer proteína animal versus la otra dieta que puede ser masivamente más barata. A eso me refiero, ¿no? Listo. ¿Hay algún, no sé, aquí ya creo que tengo la duda, ¿no? ¿Hay algún requerimiento o una recomendación para acudir a estas ONGs que permitan adoptar o, no sé, de forma voluntaria la ciudadanía puede dar sus donaciones? O esto mismo, ¿no? Cuando vayan a esterilizar a su mascota, ¿qué requerimientos básicos necesarios son para que esa persona pueda acudir y tenga la total confianza que va a resultar bien? O sea, que sus recursos no van a ser destinados a otros lugares. Por ejemplo, hubo casos aquí en Quito que habían centros de acopio y en otras zonas estaban los perritos y estaban en mal estado, estaban desnutridos, estaban maltratados. ¿Qué debe tomar en cuenta la ciudadanía para acudir a estos centros? Pues lo que Silvana mencionaba, ¿no? El prestigio de las instituciones. Hay instituciones que de muy buen corazón son creadas para dar refugio a los animales, pero con tanto perro abandonado esas instituciones colapsan brevemente y los animales albergados pasan en peores condiciones que en calle, ¿cierto? Mientras que hay otras instituciones de prestigio serias que ya van madurando, han madurado con los años y se dan cuenta que tienen que cumplir un máximo de animales refugiados para darles todas las garantías y seguridades de esos animales refugiados mientras consiguen adopción. Todo va enmarcado a un prestigio. Yeah. Listo, por cuestiones de tiempo, comentarios finales. Bueno, decirles que si bien es cierto, y vuelvo a insistir en el tema de la ciudadanía, los medios de comunicación también cumplen un papel fundamental. Son un papel fundamental por el alcance, por la llegada que tienen, y ahí comprometerles a ustedes también a que sean parte, ¿no?, de estas estrategias colectivas humanas del cuidado al entorno natural, a los animales. Tenemos que ser conscientes que el tiempo de los seres humanos, si seguimos en esta lógica de depredación, está limitado. La liberación del color, de la exclusividad, de lo seductor, de lo crítico, de lo que tú escondes, de lo que los demás quieren ver, porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es púrpura.